Avisador sonoro. Donde puedes escuchar la actualidad musical y de conciertos. Donde puedes oír la música que va a sonar en concierto en Granada. José Bolívar. And if you could speak, what a fascinating tale you would tell. Bueno, pues estamos escuchando a La Face, que estarán en directo. Son cabeza de cartel de Mestizao Festival 2018, que será el 31 de octubre en la sala El Tren. Y ojo, porque este mes también tenemos aniversario de la sala del Tren, cumplen 16 años y estarán Triple X en una noche de hip hop y gatillazo junto a Zutaten el sábado 27 en este aniversario de la sala del Tren. Y el Mestizao Festival, pues es la undécima edición, esta de 2018, con La Face, que lo estamos escuchando de fondo, con Ghetto Kumbé, Los 300, Uji, El Sabor, Mojo, representación de Grupo Granadino, Los 300, El Sabor, Mojo, y de DJs como Caballito, que también estarán amenizando este Mestizao, y Radio Babilonia DJs. En nuestro concierto destacado aquí en Avisador Sonoro, un pequeño espacio en el que queremos dar cabida a los conciertos que se celebran en la ciudad de Granada y también a los grupos granadinos que van a participar, como por ejemplo Los 300, que estarán en este Mestizao Festival, como decimos, el 31 de octubre en la sala El Tren. Estamos escuchando Jack the Fighting Kangaroo, que es la canción de Los 300, el grupo que son tres, pero suenan como 300, que son de aquí de Granada y que van a estar en el Mestizao 2018. También destacamos de la sala del Tren el aniversario con Gatillazo y Triple X. Bueno, y también en este Mestizao otro grupo de Granada que se llama El Sabor, escrito separado, El Sabor, un bor con una H intercalada. Esta canción se llama El Viento, también lo podréis ver en esta edición de Mestizao, en la sala del Tren el día 31. puerta a la realidad, donde siguieron su camino. La historia no acabada, los caminos no elegidos. Un folletinero sereno de la puerta de mi otro pasado. Decidme quién sería si no me hubiera ido, si me hubiera marchitado. ¿Quién mandó esos pájaros alados? Bueno, pues estamos escuchando El Sabor, esta canción, El Viento, la podréis escuchar en directo el próximo día 31 de octubre en la sala El Tren. Y ahora vamos a destacar otra fiesta muy especial. Será el día 20, el 20 de octubre, una cita muy especial, ahora decimos un poco más sobre ella. De lo que hoy día podemos disfrutar. Estoy saliendo de esta espiral de negatividad. Se acabó, estoy harto de estar mal. Yo. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Aprendí que no hay que confundir la felicidad con la euforia de un momento, que luego te deja más vacío de lo que estaba al principio. No voy a cambiar de dirección, ya que las piedras del camino son solo producto de mi imaginación. Bueno, pues estamos escuchando a Stalling, que será el grupo que participe en el séptimo aniversario, la fiesta séptimo aniversario de Radio Almaina. Será el día 20 en el Entresuelo. Descubro el miedo a fracasar, es lo que me bloquea, y de puntillas en el filo del abismo, o se supera el vértigo o se cae al vacío. Estoy sola, pero conmigo, afrontando mis miedos y demonios, tomando las riendas de mi destino. Todo lo que no está escrito, sin cortoplacismo, el camino es el viento y mi paleta de colores infinitos no puede pesar. Entrada gratuita, tapa vegana. Eso de los milenios vividos. Hemos elegido. Bueno, una fiesta para celebrar estos 7 años de lucha en la onda. Como la seda, no, no tenemos la euforia de los críos, viviendo en la incertidumbre, pues morimos en lo establecido. Una clara imagen visualizo de lo que seré. Es muy importante asumir que también sufriré. Todo debe suceder de un modo más orgánico. Estoy mirando al frente y el presente está debajo. Acepto la herencia aunque no compense la deuda adquirida. El paquete al completo sin dudarlo. Acepto también. Bueno, como he dicho, Triple X, Gatillazo en la sala del Tren. También está por ahí José Antonio García de 091. También Coel, el grupo de Granada. Y en sala planta baja, Señor Chinarro y Acid Model Temples. Ese es otro de los conciertos destacados, los Pose. Y por ejemplo, en Lemon Rock, algunos de los conciertos destacados de este mes de octubre en Granada. Aunque destacamos especialmente ese festival mexicano y, como no, la fiesta de Radio Almaina. Sería el día 20 con Stan Link, que vienen desde Murcia, en el pub Entresuelo, el día 20 de octubre. Celebramos los 7 años. Puedo pecar de impaciente y de que todo salga bien, soy el primer interesado. Dame argumentos que yo entienda y me mantengan coherente. Aquí si uno la caga, la cagamos. Una clara imagen visualizo de lo que seré. Es muy importante asumir que también sufriré. Todo debe suceder de un modo más orgánico. Estoy mirando al frente y el presente está debajo. Bueno, pues esto ha sido Avisador Sonoro, en donde podéis escuchar los conciertos que se van a dar en Granada. Hasta la próxima. Los malos tragos y movidas. No acepto pactar con el